María, boludo. Lo tenemos que guionar para entenderlo. Algo pasa, en media hora toca el pie. Bueno, vamos a ver. Va. Siempre de pie, pues. Voy. ¿Están todos? Algo. En video. Real en video. Falta en video. Cantalo. 30. Son buenos. 33. 33 de mano. Mari Mari Compuche, Incheta Mariana Huelpiñén, Ñuque de Betiana Yeren Colguán, Machilaca. Quiero contarle un poco cómo, qué nos pasó ya la mañana. Era 4:30 de la mañana, empezamos a sentir tiro, nos fueron a despertar a balazo limpio. Los defendimos todos los que pudimos, no teníamos armas, no teníamos nada. Disparaban sin fijarse a quién. Nos pasaron varios disparos por los pies, por el cuerpo. A los niños también le echaron muchos gas lacrimógenos, esa cosa que le echan. No entraron 100 gendarmes ni 100 policías, eran como 400. Eran tres colectivos grandes, malas combis, malas camionetas. Mari Mari Compuche, Mari Mari Compulanguien, Incheta Mapuche, Moira Millán Piñén. Bueno, soy Moira Millán, estoy en este momento en el hospital de San Carlos de Bariloche, el hospital provincial. Quiero informarles la situación que estamos viviendo acá. Durante mi recorrido del traslado desde la ciudad de Esquel hasta aquí, hasta San Carlos de Bariloche, hay retenes de gendarmería y policías en la zona de conflicto que está a la altura de el lago Mascardi. Hay un gran y tremendo operativo policial. El juez Gustavo Villanueva había asegurado a las 23 horas que se iban a parar el operativo policial durante la noche. Hay desaparecidos, tenemos algunos hermanos nuestros desaparecidos, hay un hermano ya muerto, asesinado. Entonces, repito, tenemos hermanos desaparecidos, tenemos un hermano muerto y tenemos heridos de gravedad que no están pudiendo acceder a ningún tipo de asistencia médica. Yo quiero hacer un llamado también a la sociedad barilochense que se informe, porque ningún proceso racista le hace bien a ninguna sociedad. Y esta situación no la están viviendo los mapuches. Esta situación nos está afectando a toda la sociedad y, por favor, entre todos entonces organicemos procesos, porque es el Estado contra sus propios ciudadanos. Y Rafael era mucho para nosotros. Era el sobrino que siempre estaba ahí. Y de la parte de la familia. Por toda la gente. Por toda la gente. Y Rafa, donde iba, tenía la puerta abierta. ¿A dónde iba? Era un pibe laburador. Tenía todo en su casa. No era un pibe chorro, nada. Él laburaba siempre. Para tener lo que tenía, él siempre luchó para tener. Pero nadie va a devolver a este sobrino, nadie. Nosotros que queremos ahora. La familia que queremos, estamos operando el cuerpo y velando y que descanse paz. Métete conmigo, soy mejor enemigo. Va a ver que se convierte en desaparecido. Métete conmigo, que otra vez te lo digo. La juventud es el aire, somos todos testigos. Vos te cansado, bien podía ser tu hermano. Igual que Darío y que Maximiliano. El golpe no dura, no la puso dura. No nos vengan más acá con esa basura. Basado en la esclavitud. Mentir es su gran virtud. Para poderle mentir a la juventud. No basta con la actitud. el Estado al servicio de la explotación. Los jóvenes a trabajar. A Mariano Ferreira lo mataron por luchar. Tienen un plan, es el ataque a la juventud, lo que les va a garantizar hacer un negocio vil de cada expresión juvenil. Salario para ser un mercenario, habría que ser millonario, pero no es así. Se mata por montones, las balas son igual de baratas que los condones. Hay poca educación, hay muchos cartuchos, cuando se lee poco, se dispara mucho. Hay quienes asesinan y no dan las caras, el rico da la orden y el pobre la dispara. No se necesitan balas para probar un punto, es lógico, no se puede hablar con un difunto. El diálogo destruye cualquier situación macabra, antes de usar balas disparo con palabras. Disparo con palabras, disparo con palabras. Antes de usar balas, disparo con palabras. Lamuén, Rafael Nahuel. Lamuén, Rafael Nahuel. Lamuén, Rafael Nahuel. Ahora. Ahora. Ahora. Es el ataque a la juventud, lo que le va a garantizar hacer un negocio vil de cada expresión juvenil. Es el ataque a la juventud, lo que le va a garantizar hacer un negocio vil de cada expresión juvenil. La lucha sigue, sigue, el pueblo mapuche vive. Rafa caminaba por los bordes, como tantos pibes de los barrios que le disputan una revancha a la dura vida que les tocó en las barriadas humildes del Alto de Bariloche. Conseguir un laburo piola con apellido mapuche y dirección en el Nahuel Hue es casi una utopía. Por eso el Rafa andaba por los bordes y caminaba los espacios que lo esperanzaban con un cielo azul en el horizonte gris de Bariloche. A diferencia de los otros pibes, que se avergüenzan de su apellido mapuche o hasta toman partido por el discurso del opresor, el Rafa sabía perfectamente lo que es participar de un tragún, de una prerrogativa, de saber que sus familiares directos son autoridades del pueblo ancestral mapuche, que de eso se está orgulloso, no avergonzado. Había aprendido a soldar y se manejaba con la carpintería. Las últimas semanas reparó el arco de fútbol del Rucaché, donde todos los martes y viernes nos juntamos a fabricar el proyecto de vida que la ciudad les niega. Ayer, su destino se truncó cuando las balas asesinas de las Fuerzas de Seguridad Nacionales despejaron a sangre y fuego el sacrosanto derecho a la propiedad privada, que en este sistema vale más que la vida de un pibe tigre. Ayer, mientras esperábamos ver el cuerpo para poder confirmar que se trataba del Rafa, la única imagen que pude ver es su sonrisa, sus ganas de encontrarle un atajo a tanta miseria planificada. Su sueño de quizás rescatarse en la espesura del monte, de volver tras los pasos al despojo del pueblo mapuche y rescatarse con una forma de vida cerca de la tierra y los animales. Ese, el sueño del pibe tigre se fue para siempre. Nos queda su sonrisa, su sueño trunco, y el abrazo que me hubiera gustado darle antes de su último viaje. ¡A Lo que estamos escuchando aquí en el arranque de este 33 de mano número 108, la versión de Ciudad de Pobres Corazones, Fito Páez con Charly García y Gustavo Cerati. Estás escuchando 33 de mano. Las voces de la región en primer plano. Y ahora sí, presentación oficial de este programa número 108 de 33 de mano, el programa del colectivo de la Asociación Civil Al Margen de Bariloche. Estamos arrancando un programa en una semana muy, pero muy difícil, dolorosa y especial para todos los que residimos aquí en esta zona del universo. Presento en principio a mi compañera de piso, Mariela Martínez. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Fabián. Buenas tardes al resto del equipo, a Javier y a Julia. Como usted decía, entonces, un programa, bueno, que vamos a intentar llevar allí con la mayor claridad posible de la cantidad de eventos que hemos vivido, todos tristes, por supuesto, a lo largo de estos días. Les recordamos que hasta las 20 estamos en vivo por Libre Radio Cooperativa. El teléfono de la radio es 4435-120 y si quieren dejar mensajes, el teléfono es 2944-131154. Lo que leíamos al inicio de nuestro programa, antes del clip sonoro, que relata un poco los acontecimientos, tiene que ver con la nota publicada en el sitio web del colectivo Al Margen, la nota titulada Pibe Tigre Asesinado, escrita por Alejandro Palmas, integrante del colectivo Al Margen y quien trabaja en el emprendimiento del Semillero. Les recordamos que estos audios, tanto como el programa, lo van a poder encontrar en almargen.org.ar y también recuerden que estamos ahí en vivo con Facebook, que Julia se está encargando de la actualidad de las redes sociales. Y el tema musical, porque veo cómo es, hay gente que se pone a buscar lo que escucha en diferentes radios para conocer bandas, para conocer intérpretes, para descubrir versiones. El tema que escuchábamos se llamaba el del arranque, No te metas conmigo. Era Las manos de Filippi, que van a andar dando vuelta por aquí, por la Patagonia. Buen momento han elegido para andar dando vuelta por la Patagonia, también la banda del Cabra. Por ahí es necesario tenerlo cerca. Y la versión que escuchábamos era con Calle 13. Otros que eligieron un buen momento para venir a la Patagonia son los del Preje 20, ¿no? Es así, la ciudad está ocupada de diferentes maneras y colores cercanos al azul, al azulino y a los camuflados. Sí, estamos viviendo cotidianamente una moda camuflada a la que no queremos ni debemos acostumbrarnos. Una realidad bien típica de nuestra ciudad, ¿no? Tantos contrastes, casi viceministros de los gobiernos más importantes en un contexto de muerte, de tristeza y de atropellos, de violencia institucional, todo junto en una ciudad, bueno, que es chica, pero que pasan cosas tan grandes. Y el tema es por qué Argentina va a asumir la pelea, en realidad el gobierno argentino, sí, va a asumir la presidencia del G20 el próximo año y se vienen diferentes convenciones económicas y mundiales de aquí en la Patagonia. Los tipos ya vendrán con el cuchillo y el tenedor en la mano, dispuestos para repartirse. A ver, esto para mí, esto para... Esperemos que no sea así tan de desguace. Pero volvamos a temas que realmente tienen que ver directamente con nuestra vida cotidiana, con nuestro día a día. Y en el día de hoy vamos a estar escuchando diferentes voces, testimonios, textos y participaciones que tienen que ver con ese desgraciado suceso que habíamos empezado a comentar en la previa de lo que se fue desencadenando en este fin de semana, que terminó con la vida de Rafa en el fin de semana, pero que había arrancado la semana anterior con esta recuperación de tierras de la comunidad ahí en la zona de la comunidad mapuche en la zona de Mascardi. Por si no estuviste en el día a día de Bariloche, si no estás en la realidad cotidiana de este Bariloche, luego de esos sucesos del fin de semana se ha conformado un grupo que agrupa diferentes organizaciones sociales, que agrupa diferentes referentes de las comunidades de pueblos originarios. Y entonces lo que está sucediendo es que a lo largo de esta semana se estuvieron reuniendo ahí en UNTER, en el sindicato de los docentes, con motivo de que por una vez por todas el gobierno nacional abandone el patoterismo y la actitud belicosa y se integre a una mesa de diálogo. Como para situar algo de lo que vamos a ir escuchando también a lo largo del programa, por si no hacía falta, que en esta mesa de diálogo, en estas posiciones que se estuvieron tomando desde las organizaciones sociales y los referentes de los pueblos originarios, si no hacía falta, o si esto solo no le bastaba a los representantes del gobierno y del parque para sumarse a la convocatoria, a partir del inicio de la semana se fueron sumando diferentes referentes sociales, provinciales, también legisladores y referentes nacionales de diferentes organismos sociales y políticos que estuvieron reunidos y siguen todavía reunidos en estos días aquí en el sindicato de los docentes. Si te parece, vamos a tratar de organizar un poco cronológicamente todos los testimonios que tenemos para el día de hoy. En principio vamos a alargar con la manera en que arrancó esta semana. Vamos a escuchar ahora a una parte de la conferencia de prensa que estuvieron dando Carriqueo y Pilquimán esta semana y un poco adelantando esta urgente creación de la mesa de diálogo. La verdad que es necesario y es fundamental que el gobierno se siente a dialogar. Este conflicto se puede acentuar y nosotros estamos poniendo todo para poder llegar a un acuerdo, a frenar este conflicto, a que no haya más muertos, pero entendiendo también la necesidad que no es solo la voluntad del pueblo. Hay actores importantes que hemos logrado sumar ayer, el obispado, que ha sido un pedido que nosotros hemos tenido para que el juez pueda evaluar que no es la mejor opción de diálogo la fuerza de seguridad, no es la mejor opción de diálogo un desalojo, no es la mejor opción de diálogo que no seamos interlocutores. Me parece que es fundamental, es necesario que todo el arco político de la Argentina empiece a pensar de que hay un conflicto irresuelto y de que es responsabilidad también de esos gobiernos. Y no es un grupo violento, digamos, la gente está ahí resistiendo un desalojo, digamos, tiene mínimas discursos y actitudes de defensa, digamos, ¿no? Y en realidad los hermanos desde un primer momento ya se lo reiteraron ante el obispo, ante los organismos de derechos humanos y organizaciones sociales que se acercaron al lugar, de esa voluntad de poder hablar, digamos. Así que nosotros se lo hemos expresado al mismo intendente del Parque Nahuelhuapi. Los hermanos en una reunión de comanejo de Lanín y el Nahuelhuapi se lo hicieron a conocer al vicepresidente Escurra. Así que hay instancia, hay voluntad de parte de la parte de mapuche de hablar. Hay que entender de que todo este territorio, antes de que se conformara el Estado, estaba poblado. Y era nuestro pueblo el que estaba acá. El pueblo mapuche, tehuelche. De hecho, ustedes miran el cerro, todo ese cerro que tiene parques nacionales fue territorio mapuche hasta 1896. Después de parques nacionales se lo apropió, así como Villa Langostura está asentado en tierras mapuche y lo que menos hay en Villa Langostura es mapuche. Uh-huh. Así como hubo un despojo territorial histórico, esa es la principal demanda de reconocimiento. Cuando la Constitución habla de tierras aptas y suficientes, la verdad es que acá en Bariloche hay una gran desigualdad. Los sectores populares, que son muchos de ellos indígenas, están viviendo en el Alto, están viviendo en las periferias de las ciudades, donde tampoco tienen acceso a la tierra, donde tampoco tienen acceso a los servicios, y es una necesidad del Estado dar cuenta de esa situación histórica. Es decir, nosotros no estamos reclamando algo que para que el Estado no pueda cumplir. El Estado entregó en 1890 casi 1 millón de hectáreas a 11 estancieros ingleses, lo que hoy es la estancia de Benetton, y la verdad es que después aún no respetó los acuerdos cuando la familia Nancuche y Nahuel Kir, los que los corrieron de Azul, que vienen desde la provincia de Buenos Aires, como todas esas familias que están asentadas en Ñorquinco y toda esa zona, ahí están, les entregaron tierras en las que se llamaban reservas, y después el mismo Estado no respetó eso. Entonces, hay un conflicto. La ciudad de Bariloche es un ejemplo claro, como lo es Villa La Angostura, de ese despojo territorial. Yo venía recién recorriendo el kilómetro, los kilómetros, y no veía la casa de ningún mapuche con mirada al lago. Las fastuosas casas que hay en este territorio. Y es decir, hay que entender de que este lugar habitamos, los pueblos originarios, cuando llegó el Perito Moreno, antes también, y entonces hay que empezar a mirar la historia desde otro ángulo. Entonces nosotros no estamos pidiendo locura. En este lugar donde se ha hecho una reivindicación territorial, su eje fundamental es el desarrollo de una machi, una autoridad tradicional ancestral del pueblo mapuche. Hace cientos de años, que no sé cientos de años, pero hace muchos años acá que en Pueblo Mapu, en Argentina, no hay una autoridad de esta característica. Por lo tanto, para el pueblo mapuche es de relevancia, de mucha relevancia que esto suceda. Una machi es una mujer o una persona, en este caso mujer, que tiene condiciones naturales y empieza a trabajar y poder desarrollar conocimientos de la medicina, de la espiritualidad, y eso nosotros entendemos que nos ayuda, además de mejorar nuestro cuerpo, a poder encaminarnos física y psíquicamente. Entonces, en ese sentido, tenemos muchísimas expectativas que ese proceso nos fortalezca. Por si recién te enganchás con este 33 de mano número 108, escuchábamos recién el testimonio de una persona a la que venimos consultando desde que han comenzado todas las problemáticas ligadas a la temática tierras. Luego estamos ahí medio también pendiente de lo que pasa por la ventana de la radio, porque hay una concentración, estamos tratando de averiguar cuál es la concentración que está, pero escuchábamos el testimonio de Luis Piclimante. Decíamos que lo que ha ocurrido este lunes, principio de semana, ahí en el sindicato de UNTER, con motivo de este llamado a la mesa, a la integración de la mesa de diálogo. Escuchemos ahora el testimonio de la vicepresidenta de la Nación, que anduvo de gira por alguno de los multimedios allí en Buenos Aires, dando su versión de lo que ocurrió en la Patagonia. Es un grupo de personas muy violentas que están generando disturbios permanentes en el sur y situaciones de zozobra para la comunidad también. O sea, cortan rutas, se meten en los terrenos que no son de ellos, se tiran con alguien y están todo el tiempo con las armas y todos encapuchados, pero no encapuchados siquiera con un pañuelito, están encapuchados con máscaras antigás. Bueno, ¿con máscaras antigás? Sí, esas personas habían generado una situación de violencia. Y entonces, bueno, obviamente la causa que sigue esta problemática y estos disturbios y estas problemáticas, momentos de violencia que generan este grupo de personas que se denominan RAM, ellos tienen una causa, y en el marco de esa causa, el juez dio a la fuerza de seguridad, a la prefectura en este caso, y a los albatros, la orden de que los busquen y de que los tomen, digamos, ¿no? Uh-huh. Los aprendan. Se produce una situación en la cual van 4 personas de la prefectura del grupo Albatros a un lugar, y aparecen entre 15 y 20, no se sabe bien cuántas son, personas de este grupo con las armas que te quieras imaginar, o sea, desde el cuchillo, tenían lanzas, tenían armas de fuego. En esa situación, estas 4 personas obviamente tratan de disuadir a las al RAM para que se vaya, para que, o para que baje su ataque. No lo hacen, bueno, los albatros tiran todo el tiempo tiran a los árboles, al aire, y parece ser que, bueno, ellos siguieron y eran, digamos, realmente atacantes, o sea, no era gente que estaba resistiendo un ataque, no, todo lo contrario. Perdón, y ahí aparece este episodio de la muerte que ninguno, obviamente, ninguno de nosotros, del gobierno, de la gente, nadie va a querer que se muera alguien, nadie. Ahora, lo que nosotros tenemos que decir acá, Luis, y tenemos que ser muy serios con esto también, es que el beneficio de la duda siempre lo tiene que tener la fuerza de seguridad que ejerce el monopolio de la fuerza que tiene que ejercer el Estado para cuidarnos a vos, a mí y a todos los que viven en esa zona del sur. Porque, digamos, si nosotros no le damos a la fuerza de seguridad la... Primero, hasta que se sepa bien, digamos, toda la información que pasó, la causa, etcétera. El beneficio de la duda, que nos están defendiendo a nosotros, y en este caso a gente que vive en el sur y que vive permanentemente asediada con este grupo violento, porque te lo dice cualquiera que vive en esa zona, me parece que estamos haciendo las cosas mal si no lo hacemos así. Entonces, tenemos que empezar a darnos cuenta que ante la violencia, ante la agresión, ante el ataque, una fuerza de seguridad tiene que defender a los ciudadanos y tiene que o detener o bueno, o generar la situación, digamos, de rechazo a ese ataque que es necesario generar. Entonces tenemos que tener esto muy claro, porque si no entramos en, bueno, pero lo que pasa es que tal cosa y que tal, y ahí otra vez vamos a la opinión de la opinión, ¿no? En el caso de que algún miembro del RAM, ¿no? Presuntamente mapuche, no, algún miembro del RAM, haya atacado con armas de fuego a los oficiales del Grupo Albatro. Uh-huh. Y los oficiales del grupo Albatro hayan respondido con sus ametralladoras MP5. Uh-huh. Y eventualmente hayan matado ellos, ¿no? Uh-huh. Que puede ser una posibilidad, uh-huh, una hipótesis altamente probable, uh-huh, que hayan matado ellos con sus armas a Rafael Nahuel. ¿Aún así reivindica el monopolio de la fuerza por parte del Estado? Absolutamente, porque si no, ¿quién va a tener? O sea, si, vos pensá, Luis, que si el Estado no tiene ese monopolio de la fuerza, estamos en la ley de la selva. O sea, vos, yo, cualquiera de nosotros tiene un arma y tira a quien quiere y te peleas con alguien y lo matás, como podría ser una sociedad en la cual no hay un contrato social de reglas de juego y de gente que tiene que hacer cumplir las reglas de juego. Entonces, nosotros necesitamos volver a ponernos en la cabecita que hay una determinada norma que cumplir, y si esa norma no se cumple, hay quienes tienen que hacerla cumplir. Entonces, ante la violencia, los únicos que tienen la legitimidad de pararla, de frenarla, son las fuerzas de seguridad que nosotros hemos decidido que nos defiendan a los ciudadanos. Y eso es una responsabilidad del gobierno, es una responsabilidad de quien está administrando en ese momento, porque es la decisión que hemos tomado como Estado, ya no como gobierno de turno, como Estado. Regirnos por normas y tener quien cuida que esas normas se cumplan. Entonces, esto tenemos que tenerlo muy claro, porque hemos, justamente hablando de las fuerzas de seguridad y hablando de lo que significan, en este caso las fuerzas, digamos, son distintas, porque unas son las fuerzas armadas y otras son las de seguridad interior, pero de cualquier manera, todo esto es un combo en el que vamos a tener que ponernos de acuerdo los argentinos otra vez en el inicio, te diría, más básico de una sociedad que es democrática y que tiene, por supuesto, normas que cumplirse y además quienes son autoridad para hacerlas cumplir. Digamos, esto lo tenemos que tener claro. Si después la autoridad se extralimitó, si hizo una, digamos, si hizo algo que no tenía que hacer y no cumplió un protocolo, porque todas estas cosas están protocolizadas y tienen sus normas también internas, bueno, entonces ahí se verá con la justicia qué pasa. Pero el concepto de la fuerza de seguridad que ejerce el monopolio de fuerza que tiene el Estado y es el único legítimo para poder ejercerla, eso no lo podemos olvidar. Es que el beneficio de la duda siempre lo tiene que tener la fuerza de seguridad que ejerce el monopolio de la fuerza que tiene que ejercer el Estado para cuidarnos a vos, a mí y a todos los que viven en esa zona del sur. La grasa de las capitales cubre tu corazón. trances más. Con la cantina y con la cantora, con la televisión cantadora, con esas chicas bien decoradas, con esas viejas todas quemadas, gente remita, gente careta, la grasa inunda cual fugaceta. No se va a acabar. Is mine. Escuchábamos a Serú Girán con La grasa de las capitales. 33 de mayo. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bondi. Continuamos en 33 de mano, el programa número 108 el día de hoy. Recuerde, hasta las 20 estamos por Libre Radio Cooperativa. 96.5 es el dial, el teléfono es 4435-120. Antes de irnos a este primer tema musical y tratando de hacer un recuerdo de los acontecimientos que estamos viviendo, porque además cambian casi cotidianamente y nos parece interesante por lo menos entender desde qué lado estamos planteando estas temáticas. Escuchábamos a Luis Pilquimán y a Orlando Carriqueo en una conferencia de prensa que estuvieron dando hacia cerca del fin de semana, el viernes por la mañana. Y desde este equipo de comunicación nos parece sumamente importante entender que estamos hablando de una cuestión de conflictos culturales. De conflictos culturales y que tiene que ver específicamente con el conflicto de la tierra, en un lugar en donde la tierra es tan moneda de negocio como en la Patagonia. Y cuando hablamos de un conflicto cultural, ustedes se imaginarán, porque lo hemos estado también tratando en este programa, que tiene que ver con derechos no reconocidos, con pueblos originarios no reconocidos como habitantes de estas tierras, y con un montón de cuestiones que tienen que ver con no aceptar esta otra cultura. Además, como también seguramente habrán escuchado en diferentes medios de comunicación, para el día de la fecha, para este 29 de noviembre, está planteada una marcha en el país por CTA, ATE, diferentes miembros, gremios, como por ejemplo UNTER, por lo que en nuestra ciudad estuvo presente mucha gente de la CETEP y de diferentes organismos. Nosotros vamos a escuchar ahora un audio que pudimos recabar allí en el encuentro que se realizó en UNTER entre diferentes organizaciones, incluso de pueblos mapuche. Pero vamos a escuchar específicamente a Juan Grabois. Acá estamos en una situación gravísima. Conflictos territoriales hay hace muchos años, pero este abordaje violento por parte del gobierno no puede seguir. Ya son dos vidas que se pierden en el marco de conflictos que deberían haberse encauzado a través del diálogo social. Y nosotros venimos a decir acá ni un muerto más. Venimos a solicitarle, a pedirle por favor al gobierno, a las autoridades federales que a través de parques nacionales tienen jurisdicción en esa zona, que a través del INAI deben aplicar la Constitución y los convenios vigentes, que claramente receptan también que cuando existen cuestiones espirituales, ceremoniales de los pueblos originarios, deben ser tenidas en cuenta por el Estado. No es un capricho ni es un planteo unilateral de una cultura X. Está escrito en letras de molde en nuestra Constitución Nacional y los pactos internacionales a los que el Estado está sujeto y a los que debe atenerse frente a situaciones de estas características. Quiero recalcar lo que dijeron acá las hermanas. No hubo fuego cruzado. Desmentimos categóricamente que haya habido fuego cruzado. Hubo disparos por parte de las fuerzas de seguridad federales y de ninguna manera existieron disparos de otro lado. Punto número uno. Punto número dos. No existe ninguna organización, llámese RAM, REM o el nombre que le quieran poner, de esas características interviniendo acá. Eso es una falsedad, es una mentira, es un invento de los servicios de inteligencia que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Acá hay un pueblo originario reconocido por nuestra Constitución y los tratados internacionales que está realizando un acto de reivindicación territorial que se tiene que canalizar a través de las instituciones políticas del Estado, no de las instituciones ni de la fuerza de seguridad como si fuera un problema policial. Entonces, el sentido principal de esta conferencia es decir, ¿qué más importante que el diálogo para resolver un conflicto? Y los argentinos tenemos que despertar que no podemos seguir perdiendo vidas en este tipo de situaciones. Por lo que vamos a esperar con mucha esperanza que mañana se hagan presentes las autoridades para encontrar una solución que seguramente se puede encontrar a este problema, una solución pacífica, dialogada, como han manifestado de manera expresa los integrantes de la comunidad, que quieren el diálogo, que quieren la paz, no aceptan ni acompañan ningún llamamiento a la violencia. Y es importante desmentir esto que constantemente está saliendo en los medios de comunicación, de que aquí está actuando una organización de esas características. Eso no es cierto. Todas las organizaciones y movimientos sociales y organismos de derechos humanos estamos a disposición para facilitar, acompañar el proceso de diálogo. No terminamos de entender por qué no hay por parte de las autoridades nacionales una respuesta favorable a un pedido tan elemental como que se sienten en una mesa a poder resolver un conflicto y poder poner fin a esta situación tan terrible que están viviendo muchas personas. Continuamos en 33 de mano, estamos Ahora en comunicación con nuestro compañero Fabián Agosta, que está allí en el Centro Cívico. ¿Nos escuchás, Fabi? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mariela. Bueno, me vine acá de escapada porque, como dábamos cuenta en el arranque de este 33 de mano, se iba a estar desarrollando la marcha aquí en el Centro Cívico. Que las consignas tienen que ver todas por la pelea que se está planteando en oposición a este paquete de reformas que está planteando el gobierno nacional, que como ya veníamos analizando y vamos analizando, ninguna es a favor de los trabajadores, sino que bueno, tanto las reformas previsionales como las reformas políticas, como las reformas impositivas, están todas a favor de los grupos económicos. Aquí está dándose la concentración en la Plaza de los Pañuelos y los Cultrones, aquí cerca de nuestra radio. En este momento ha arrancado el arco hace pocos minutos. Estamos escuchando de fondo, luego de las presentaciones de rigor. En el inicio del acto están hablando, en principio, uno de los referentes de los pueblos originarios y que están participando de la mesa también de negociación que plantábamos al principio. Está hablando Orlando Carriquero aquí en el arranque, en la puerta de la municipalidad de Bariloche. ¿Se hizo alguna referencia? El audio. Sí. ¿Se hizo alguna referencia al grupo de personas que estaban antes de esta concentración? ¿Cómo? Perdóname. Sí, ¿se hizo en algún momento alguna referencia al grupo de personas que estaban antes de esta concentración allí en el Centro Cívico? Mira, justo cuando llegamos, estaban terminando de organizarse las columnas de las diferentes organizaciones sociales que están participando de este acto, y cuando iban entrando aquí a la Plaza del Centro Cívico, las columnas que estaban en apoyo, que bueno, era un grupo de personas que estaban en apoyo a estas consignas que se difundieron vía WhatsApp y vía mensajes, y que trataron de instalar una situación paranoica en torno a cuidado con lo que puede llegar a pasar, cuidado con esto, cuidado con lo otro, y que bueno, teóricamente era una concentración en favor del pedido de seguridad y en apoyo a las fuerzas de seguridad. Cuando ingresaron las columnas de las organizaciones sociales, se fueron caminando, según lo que vimos justo cuando llegábamos acá, se fueron por la calle Mitre y vaya a saber dónde. Pero bueno, hubo solo ahí un pequeño cruce, y en la presentación el dirigente de CTA Molina, el referente de la CGT, dijo esto: hoy queda más en claro que nunca que la Plaza de los Pañuelos y los Cultrunes es de los movimientos y de las organizaciones sociales. Así que bueno, vemos aquí diferentes banderas de las organizaciones y movimientos que convocan, de la CTA, de UNTER, también consignas que tienen que ver con directamente con esto que planteábamos al principio, no a la reforma laboral, no al ajuste, y también algunos carteles que tienen que ver por el pedido de justicia referido a la muerte de Rafael Nahuel. Bueno, Fabi, entonces te agradecemos por estos momentos y te esperamos acá en el estudio. Nos vemos ahora en pocos minutos, nos vemos ahí en el estudio. Un abrazo. Gracias. extraña presencia. Peligro me va contagiando, me atrae sin piedad, por suerte. Recuerdo el paseo, enfrento tus ojos y me dejó llevar. Sí. La gente no sabe. Patas para arriba. Tanta trampa, tanta trampa. Tanta trampa, tanta trampa. Se pone el tubo en tus aparatos. Me cago en tus edificios. Abrazo la sombra y mi pasión amorosa. Linda, rompiste como solo vos sabés. Rompiste tanta trampa, tanta trampa, tanta trampa, tanta trampa. Escuchábamos a Los Visitantes con Tanta Trampa. La Argentina incorpora toda esta resaca. Medimos los, o analizamos los acontecimientos internacionales de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Y la realidad suele ser diferente. El problema es que nosotros siempre funcionamos como ajuste social de Bolivia. Es muy interesante. Y ajuste delictivo de Perú. Las principales villas de la Argentina están tomadas por peruanos. No quiero tampoco discriminar. Hay ciudadanos colombianos que rompen puertas. Esa es su especialidad. Tienen especialidad también del narcotráfico. Hay peruanos que hacen el tráfico de drogas en las villas. Hay paraguayos que ingresan marihuana. La Argentina incorpora toda esta resaca. No quiero tampoco discriminar. 33 de mayo. Periodismo serial. En el aire patagónico. Hay buenos ciudadanos colombianos también. Hay que reconocer que Pichetto ha sido un visionario, porque este pensamiento, que él lo decía tan libremente, se está plasmando en una clara política de Estado, una política de Estado nacional totalmente represiva y discriminadora, ¿no? Que la estamos viviendo y que me parece que importante rescatar del audio de Juan Grabois, esto no es un enfrentamiento, menos decir que es un enfrentamiento armado. Recordemos que esta toma de este lote allí en el lago Mascardi comenzó con la demora de 5 o 6 mujeres mapuches con sus hijos con un operativo como si fuera a proteger al presidente Donald Trump, más o menos. Entonces nos parece de muy cara rota hablar de un enfrentamiento. A propósito de estas cuestiones que nos parecen que no podemos entender y que por lo tanto nos parece que deberíamos escuchar y analizar, vamos a escuchar el audio de María del Carmen Verdú. Ella es integrante de la Correpi, a propósito de la conferencia de prensa que dio la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Lo que trascendió, que dijo el presidente Macri en la reunión de gabinete, eso de hay que volver a la época en la que dar la voz de alto significaba que había que entregarse, es sencillamente la orden al aparato represivo estatal de aplicar la ley de fugas sin disimulo, la orden de reprimir, de fusilar sin límites, como dijo Bullrich en la conferencia de prensa junto a Garabano, ahí donde nos dijo: nosotros no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad en el marco de una tarea emanada de una orden judicial. Nosotros le damos a la versión que nos da la Prefectura Naval Argentina carácter de verdad, que creemos que el Estado es el juez, el Ministerio de Seguridad, el Gobierno Nacional, el Ministerio de Seguridad y la Prefectura Naval Argentina, que fue a enfrentarse con un grupo violento. Minutos antes, la vicepresidenta Michetti nos había presentado su nueva tesis de en caso de duda a favor de los represores y dijo algo muy claro: es la decisión que hemos tomado como Estado. Jamás se ha dicho con tanta claridad desde la primera línea de un gobierno nacional lo que hace 30 años sostenemos. No son errores, no son abusos, no son excesos. No son fuerzas descontroladas o a las que les soltaran la mano. Es el brazo armado del Estado, dirigido hoy por el gobierno, con mano de hierro de Cambiemos. Es una política de Estado que conduce el gobierno macrista. Un gobierno que para garantizar los privilegios de los suyos, como Benetton y Lewis, está dispuesto a reprimir sin límite y lo reivindica sin eufemismos y sin medias tintas. Escuchábamos entonces, como decía antes de presentar el audio y acaba de llegar nuestro compañero al estudio, a María del Carmen Verdú, integrante de Correpi. Acá estamos con Fabián nuevamente en el estudio. Sí, tenemos una nota telefónica, algo que vamos a cortar por un momento esta temática que nos viene ocupando buena parte de nuestro programa de hoy. Estamos comunicados ahora en este momento con Sandra, integrante de la organización Madre Tierra de Buenos Aires. ¿Y por qué es el motivo del llamado? Porque durante este último fin de semana se realizó en Uruguay un encuentro de mujeres de Latinoamérica y el Caribe. Y nos parecía importante charlar con ella acerca de todo lo que estuvo pasando. Agradecemos ahí a nuestra compañera Jimena Iparraguirre que nos pasó los datos de la gente que estuvo participando ahí. Así que, Sandra, ¿qué tal? ¿Nos estás escuchando? Sí, hola, ¿qué tal, Fabián? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Sandra. Bueno, en principio, agradecerte por esta comunicación. Teníamos ganas de saber de qué se trata, en principio, como para situar un poco a nuestros oyentes, de qué se trata la organización Madre Tierra y en qué zona del conurbano de la provincia de Buenos Aires trabajan. Hola, bueno, mira, no, Madre Tierra es una organización que trabaja el tema de hábitat popular y trabajamos en lo que es la zona oeste del Gran Buenos Aires, con temas de acompañando asentamientos, programas de vivienda, mejoramientos de vivienda, todo lo que tiene que ver con el hábitat popular, ¿no? Y ¿sabes qué? No cambiamos mucho de tema, porque en realidad nosotros nos ocupamos eso, del tema de la tierra, que creo que es el tema que nos está ocupando a todos y que está causando tanto dolor en este momento en la zona donde están ustedes. Sí, cuando hace unos años se planteaban que la lucha era por el oro, que la lucha era por el agua, nos olvidamos de la lucha por la tierra, ¿no? A pesar de la extranjerización que viene avasallando a todos los que usamos la tierra con diferentes fines que la explotación, ocurre que nos habíamos olvidado de eso, el valor de la tierra. De la tierra. Bueno, y acá en el conurbano la lucha es porque la tierra es una mercancía, ¿viste? Lo toman como una mercancía para fines inmobiliarios y los pobres nos van como retirando. Lo mismo que pasa allá, nada más que en lugar de para explotarla, es para hacer grandes countries, emprendimientos urbanos para que lo habiten los que más tienen. Bueno, y en el encuentro feminista lo que decíamos es que ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista. Así que también está todo muy entrelazado, digamos. Y más o menos no te vamos a pedir datos precisos, pero ¿qué cantidad de participantes tuvo el encuentro? Bueno, yo te cuento que el FLAC es eso, es un encuentro feminista latinoamericano y del Caribe que se viene realizando desde el año 81. El primero fue en Bogotá y el lema era Llegamos las Feministas. En el 1990 se hizo un FLAC en Argentina, en San Bernardo, en el 90, que era el feminismo en los 90. El último fue en el 2014, fue en Perú, que era por la liberación de nuestros cuerpos, el lema. Y este año, se hace cada 3 o cada 2 años, se hizo en Montevideo. Y el lema es diversas, pero no dispersas. Y 1.200 mujeres de todo Latinoamérica y el Caribe, algunas también europeas, ¿no?, que estuvieron participando. Y estuvimos pensando 4 días juntas cómo hacer que el feminismo crezca y que estamos convencidas que el feminismo trae buenas cosas para todos, ¿no? Que es una manera distinta de pararnos en el mundo que nos haría, que nos hace mucho bien y que evitaría muchos males que hoy estamos padeciendo. Decime que justo, no, una cosita, que justo hubo un corte de la cantidad, el número, justo en el momento 2000, hubo ahí un... Ah, sí. 2.200 mujeres fuimos, que qué estuvimos, bueno, reunidas en Montevideo. Un montón. Sandra, buenas tardes. Mariela te habla. Hola Mariela. Sí, muchas y con mucha representación de muchos países: Colombia, Chile, Bogotá, bueno, Argentina, muchas uruguayas. Trabajamos durante 3 días en asambleas y en talleres temáticos, también diversos, y bueno, no sé si es parecido al Encuentro Nacional de Mujeres en, claro, en el tema de los talleres, dice que vos podés elegir, nada más que me parece que acá en el FLAC lo que yo noté, es la primera vez que participamos como organización, es como una discusión un poco más avanzada, ¿viste? Porque en verdad que los encuentros nacionales son riquísimos y es una experiencia única, pero hay muchas que llegan al nacional como viendo qué pueden hacer, y en el FLAC ya estamos todas como bastante convencidas que queremos ser feministas y para dónde es el rumbo que queremos tomar. Así viste muy que rico. Por ahí uno dice, bueno, los números no importan, pero en estos tiempos saber que hay gente que se moviliza con todo lo que cuesta, que se moviliza, que viaja para poder tener estos encuentros es muy valeroso. Sí, realmente nosotras estamos recontentas porque desde Madre Tierra pudimos viajar parte del equipo técnico, digamos, pero también muchas mujeres que son referentes de barrios, referentes barriales, mujeres feministas que en verdad que por ahí dejar la casa, viste, claro, para todo lo que representa, porque somos feministas pero seguimos todas cumpliendo este rol de cuidado que se nos ha asignado, poder organizar todo y partir, y además animarnos a viajar y conocer a mujeres de otros países, otras realidades, la verdad que es riquísimo, y a mí me parece que todos los encuentros son valerosos, ¿viste? Eso, que la voluntad de encontrarnos nomás ya hace que eso sea una fiesta, digamos. Sandra, ¿y el tema del hábitat fue recurrente en el encuentro? Mira, yo te voy a contar que es la primera vez que el FLAC toma como temática el tema de los territorios y del hábitat popular, ¿no? Porque hay temáticas que el feminismo tiene como que ir... El feminismo atraviesa todo, lo que pasa es que tenemos que ir como metiendo esas temáticas. Y este año es la primera vez que todas las cuestiones que tienen que ver con el hábitat están dentro del FLAC. Y la verdad es que estamos muy contentas porque participaron, por ejemplo, muchas mujeres paraguayas, muchas mujeres mexicanas. Armamos un taller y pensamos entre todas cómo sería una ciudad feminista, por qué tenemos que ser feministas en nuestros barrios, cómo es el derecho a la ciudad con perspectiva de género, qué pasa con las mujeres que viven en la no ciudad, cómo son las periferias o el campo, qué desafíos tienen. Tuvimos una charla interesantísima con Rita Segato. Hay muchas también pensadoras feministas que van como iluminando, y además vamos como sumando. Yo sentí que en el FLAC había todas las posibilidades, digamos, las académicas, digamos, ¿no? La academia con todo su andamiaje, pero también estábamos presentes las que estamos en los territorios, en las bases, pensando desde un feminismo popular y comunitario, y que se encuentre, ¿no? La academia con lo comunitario, con lo popular, es lo que creo que puede hacer que la síntesis valga la pena y que podamos avanzar un paso más. Y para mí, en lo que es hábitat, pasó eso en este FLAC. Si recién te enganchás con este 33 de mano, estamos hablando con Sandra, integrante de la organización Madre Tierra, que estuvieron participando de un encuentro latinoamericano y de mujeres del Caribe. Sandra, una pregunta, hablábamos al principio, vos contabas esto cuando presentábamos el tema, de que no es muy diferente las temáticas que nos atraviesan a todo en lo referido a la tierra y también las diferentes luchas que se van dando en todo el país. ¿Cómo se ve desde allí, desde el oeste de Buenos Aires, lo que está ocurriendo en esta región de la Patagonia? Y también si tienen noción del peso que tienen las mujeres de los pueblos originarios, del pueblo mapuche aquí, en la lucha por la reivindicación de derechos y la lucha por la tierra. Sí, mira, nosotros cuando trabajamos en los barrios, en los asentamientos, en los distintos proyectos, tratamos de hacer todo el tiempo un análisis de contexto con las con las comunidades, ¿no?, con las que estamos. Y la verdad es que todo el mundo está muy sensibilizado con el tema, además porque lo entendemos eso, como que es una lucha por el territorio. Y nos contaban compañeras mapuches que estuvieron participando del FLAC, que en los hechos de represión, claro, nosotros acá podemos ver poco por la tele, pero que además de, bueno, las muertes, que es lo que sale, la brutalidad, no sé, patadas a mujeres embarazadas, cuando reprimen, bueno, la verdad es que realmente escuchar el relato de las compañeras mapuches en el FLAC y todo lo que implica, fue muy movilizante para todas. Y acá en el oeste del conurbano nos pasa algo parecido, ¿viste? La tierra es para unos pocos. Nosotros estamos trabajando mucho en la zona de Moreno, en la zona de Cuartel Quinto, que durante el 2010 hasta la fecha se produjeron cantidad de asentamientos, básicamente por familias argentinas, por supuesto, también, pero por mucha familia migrante paraguaya que viene corrida del campo por la soja, ¿viste? Se quedan sin lugar para vivir. O sea que por eso te digo, el tema de la tierra nos atraviesa en el conurbano, igual que a ustedes en el sur. Lo que pasa es que, bueno, a veces es muy difícil hacerla visible, ¿viste? A esta lucha y a esta gran desigualdad. Porque sí. No, yo te iba a decir que lo que nosotras decimos es que las mujeres, y también los varones, ¿no? Pero en este caso decimos que las mujeres habitamos nuestro cuerpo, habitamos nuestra casa y habitamos nuestra comunidad. O sea que todo eso va como enlazado. Sandra, después del encuentro, ¿les quedó alguna sensación o alguna certeza de hacia dónde ir? Y mira, la certeza que tenemos es que la revolución será feminista o no será. A mí nos parece que desde el feminismo, que si nos podemos parar desde el feminismo, podemos como avanzar, porque estaría siendo en este momento como un movimiento que va aglutinando a eso, a toda la diversidad, ¿no? Me parece que lo que nos falta es eso, poder encontrarnos desde lo diversos que somos, desde los diversas que somos, y poder avanzar a pesar de eso, que creo que es como la cuenta pendiente que tenemos y nosotras sentimos que es parte de los males que estamos sufriendo, la fragmentación, que además el neoliberalismo se encarga de profundizar y de que nos quedemos cada uno encerrado en nuestra... Ahí se cortó, a ver si podemos retomar. ¿Nos escuchás? ¿Vos nos escuchás? Sí, ahí está, dale. Perfecto. Sí, yo te escucho, sí. Ahí está. No, no sé qué se escuchó, porque estaba diciendo eso, que la certeza que nos traemos es eso, que el feminismo es una alternativa que nos puede ayudar a encontrar las diversidades, digamos, y generar algún tipo de resistencia a este neoliberalismo que intenta todo el tiempo fragmentarnos y pararnos en veredas encontradas. Las mujeres decimos no, a eso decimos no, y entonces hablamos de la sororidad y de la que es la hermandad, ¿no? La el acompañamiento amoroso entre mujeres, aunque pensemos distintos en muchas cosas. Eso es el feminismo y eso es el FLAC también, que fue muy interesante. Sandra, te queremos agradecer por tu participación en este 33 de mano. Y la última pregunta, plantearte si hubo algún tipo de algún deseo de un nuevo encuentro o si esto se va planeando poco a poco y se va encadenando con diferentes movidas. Ya la semana que viene hay una movida de mujeres en el norte del país, allá en Jujuy, que tiene que ver con Milagros. Sí, apoyar a Milagros. Bueno, en este encuentro en el FLAC, las argentinas hicimos una manifestación a favor de la libertad de Milagros. Y bueno, los FLAC es parecido a los encuentros nacionales de mujeres, ¿viste? Se propone a qué lugar ir. Y en verdad en este hubo dos propuestas. Argentina quería proponerse, hubo una delegación argentina que dijo, bueno, Argentina podría ser el sede del próximo FLAC, que sería para el 2020, pero también República Dominicana. Y la mayoría de las que estaban presentes preferían que sea República Dominicana porque está como del Ecuador para arriba, ¿viste? Que también posibilita que otras compañeras, porque los tres últimos fueron del Ecuador para abajo. Así que no se pudo definir, pero parecería que en marzo van a trabajar las comisiones y vamos a saber a dónde tenemos que ir en el 2020, que posiblemente para mí va a ser a República Dominicana, por lo que se pudo ver. Pero bueno, todos los acuerdos en los movimientos feministas intentan ser consensuados, no siempre son perfectos, pero bueno, intentamos como romper la lógica de pensamiento patriarcal y machista, que sería como imponer una posición, así que es todo muy conversado. Y bueno, estamos ahí en la lucha. Vamos a ver qué pasa. Muchísimas gracias, Sandra, y nos mantenemos en contacto. Y también por cualquier información que quieran comunicar o que necesiten de aquí, de la zona de la Patagonia, también a disposición. Te agradecemos un montón y sepan que estamos solidariamente sororas y hermanadas con todos ustedes y les agradecemos que sean eso, que sigan levantando notas, que podamos encontrar a 33 hermanos y saber lo que pasa, porque eso, el cerco mediático es muy grande y bueno, y los necesitamos. Así que muchas gracias por llamarme y muchas gracias por 33 de mano, por ser un medio alternativo de comunicación. Y bueno, vamos arriba, como dicen los uruguayos. En 33 de mano dialogamos con Sandra, integrante de Madre Tierra y participante del Encuentro Regional y del Caribe de Mujeres. Ya no intento convencerte más, la verdad no es verdad, no hay que llorar así. Me quitaron la paz, con tu voz me fui, me olvidé de reír así. No seas fanática. Nombrecito confundido está, su mamá le pegó y no quiere esconderse más. Solo quiero que lo hagamos bien, la penumbra te cubre la cara y no estás aquí. No seas fanática. Sonaba aquí en este segmento de 33 de mano, como no podía faltar, Luis Alberto Spinetta con No seas fanática. Salió revista Al Margen número 83. Tierra, techo y dignidad. Situación habitacional en Bariloche. Entrevista con Pablo Bernasconi. Cuando las ideas hacen masa. 20 años bien plantados. Entrevista con Arbolito. Despensas comunitarias en boca de todos. Pueblo mapuche. Cuando la memoria funciona como garantía. Revista Al Margen, el espacio para otras noticias. La energía daña el medio ambiente, consumir energía contamina el medio ambiente. Entonces por eso vienen estas inundaciones y después las sequías y todos los problemas que tenemos, porque todo el mundo se dedicó a consumir mucha energía, pero ya el mundo entero se dio cuenta, todos necesitamos consumir menos. Entonces cuando de golpe ustedes se encuentren en su casa en invierno y se vean que están en remera o están en patas, es que están consumiendo energía de más. De mayo. Contaminación sonora en tu retina auditiva. Continuamos en 33 de mano, programa 108, arrancando nuestra última parte del programa del día de hoy. Vamos a agradecer en principio a las radios amigas y comunitarias y populares que van a retransmitir este programa a partir de mañana aquí en Bariloche. Agradecemos a FM del Barrio, a FM Gente de Radio y a FM Los Coihues. En El Bolsón a FM Alas, en Viedma a FM Encuentro, en Comayo a FM Cumeñuque, en El Hoyo a FM Fogón y en Esquel a FM Caleuche. Y sabe que me hizo agarrar un ataque de nostalgia, porque cuando yo residía en la ciudad de Buenos Aires, el 108 pasaba por la puerta de mi casa. Claro. Sí, Liniers Retiro, mire, se habré gastado piso del 108. Si te querés comunicar con este 33 de mano número 108, el teléfono de Radio Libre Cooperativa es el 4435-120. El teléfono para mensajes de texto y WhatsApp es el 2944-131154. Y nos queda la página que vio el otro día. Vio que hoy vino Juan Carlos Quevedo aquí. Sí. En realidad vino a retarnos porque dice que la semana pasada dijimos mal la página. ¿Y por qué? Es 965libre.com, sin el punto. Así que si querés buscar la página de la radio, 965libre.com, y hasta las 8 nos quedamos con este 33 de mano. Continuamos con la temática que atraviesa todo este programa y que tiene que ver, por si recién te enganchás o no escuchaste el comienzo, que tiene que ver con lo que arrancó a nivel informativo la semana pasada, pero que, como bien nos han venido transmitiendo diferentes referentes del pueblo mapuche, es una temática que se viene desarrollando desde hace muchísimo tiempo, y una negociación también que se venía desarrollando desde hace muchísimo tiempo y que tiene que ver con lo que ocurrió en principio la semana pasada con el desalojo violento de la comunidad ahí en la zona del lago Mascardi, que como bien se han encargado de explicar miles de veces, no es en la zona del lago, sino que es para arriba de la montaña. Y esto que ocurrió también, esta triste información de la cual se han hecho eco diferentes medios, para bien o para mal, se han hecho eco de la muerte de Rafael Nahuel aquí en nuestra ciudad, en Bariloche. Te estamos contando algunas de las voces, de los sonidos que se escucharon en torno a estos temas. Escucharemos ahora el testimonio de Pablo Pimentel. Él es referente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos. Él normalmente está en la zona de La Matanza, allí en el conurbano bonaerense, pero también estuvo dando apoyo a las comunidades de pueblos originarios en estos días en Bariloche. Sí, no, la verdad que vinimos, decidimos esto, ¿sabes dónde? El domingo, el 25 de mayo, provincia de Buenos Aires, cuando estábamos acompañando a la familia de Santiago Maldonado, y sacamos la conclusión que necesitábamos ahí familiares, compañeros, madre de Plaza de Mayo, de que estábamos enterrando a un joven. Y en Bariloche estaban velando a otro joven en el marco de la misma lucha, que es por la recuperación territorial, en el caso de Santiago, por la libertad de Facundo Yones Guala. Y la verdad, nos llenamos de indignación, de impotencia, y bueno, nadie podía, yo me organicé. Lo primero que quisimos hacer fue ir al LOF y ponernos a disposición de los miembros de la comunidad que fueron brutalmente agredidos. Y yo quiero decirlo, porque es la quinta vez que hablo con el jueves Villanueva. La primera vez que hablé, y se lo recordé el día 23, jueves 23, 6 de la tarde, que la primera que lo había llamado fue el 31 de julio, que en el marco de una manifestación pidiendo la libertad de Facundo Yones Guala, acá en este lugar, él había detenido a 9 personas, todos pertenecientes a pueblos del pueblo de la nación mapuche. y le había pedido que por favor descomprima la situación y lo deje en libertad. Y yo le dije, usted lo dejó en libertad, pero mire lo que pasó el 1 de agosto. Y él me dijo, pero eso fue en otra jurisdicción. Sí, pero en el mismo marco de todo. Todo tiene que ver con todo. Santiago Maldonado se había ido a solidarizar. Y lo que nosotros resolvimos fue venir. Y quiero destacar acá que quien me acompañó y decidió venirse de Neuquén con su coche fue Enrique Proeger. Enrique Proeger es un perito criminalista que vino con su hijo, otro perito criminalista, y dijo, yo voy, pero acompañarte a vos. Y quiero, por lo menos, estar de entrada, porque no quiero que pase lo que pasó en Cuyamen. Y él, como perito, se puso a disposición. Y ahora me entero que Sonia Ivanov, que es la abogada que va a representar a Fausto, John Esguala y a Alejandro Lautaro González, que fueron detenidos. Y fueron detenidos, quiero decir, en el marco de hacerse cargo y ser solidario con Rafael. Que Rafael estaba seriamente herido y ellos lo ayudan. Y en el medio de la ayuda lo que relatan es que se muere. Él dice, me muero, no puedo respirar. Y en ningún momento, esto que quede bien claro, abandonaron el cuerpo. Se quedaron al lado del cuerpo y por ese motivo fueron torturados, fueron encintados. Vimos las cintas que tenían, justamente los peritos criminalistas lo que tienen que cuidan el detalle. Y uno de ellos me dice, mirá Pablo, cómo lo tenían. O sea que el pobre brazo de Fausto Alejandro lo tenían totalmente apretado porque era una cosa muy chiquita. Vinimos por eso, porque la verdad nos duele cada vez que pasa algo con cualquier miembro de la especie humana y sobre todo de los sectores más pobres, y sobre todo dentro de los más pobres, los pueblos originarios. Y lo que venimos a plantear acá es que tiene que terminar esta persecución y esta conquista que empezó en 1492 y que no termina. Se ha modificado, se ha modernizado, pero la realidad es que el sistema siempre apoya a los más fuertes. Y acá hubo un acuerdo espurio. Primero nuestro presidente, el presidente de la Argentina, el mío no es porque no lo voté, pero bueno, es el presidente de la Argentina, pasó su primer Navidad, y no es menor el dato, en territorio de Lewis, en su residencia en el Bolsón. La primer Navidad. Y después, el 27 de junio, él se reunió con Bachelet en Chile y le pidió a Bachelet que accionara el pedido de extradición de Facundo John Esguala. A las 2 horas de detenido Facundo John Esguala. A partir de ese momento y antes, en enero, la comarca, toda la región, está militarizada, está llena de agentes de AFI, que es la Agencia Federal de Investigaciones. Están judicializando, están encarcelando, están desapareciendo y están matando a miembros de las comunidades mapuches, que lo único que están haciendo es poner en práctica, en todo caso, para los que creemos que hay una constitución y hay que respetarla, el artículo 75, inciso 17 de la Constitución, que habla de la preexistencia, y si hay preexistencia tiene que haber territorio. Si no hay territorio, no hay preexistencia. Sería algo, una contradicción. Eso es lo que han puesto en práctica una generación, como la de Facundo John Esguala, como la de Santiago Maldonado, como la de este joven, muy jovencito, 21 años, de ponerse de pie, terminar con las prebendas, diciendo, no, nosotros necesitamos el territorio, ya después no necesitamos nada. Y eso la verdad que lo valoramos y por eso estamos acá en... Vine a Bariloche, vine acompañado por varios integrantes de otros organismos y queremos ser parte de una mesa que se armó, de diálogo, que se respete lo que han planteado acá, que respeten, bueno, la preexistencia y por ende la continuidad de la recuperación en el LOF. Yo no sé el nombre, digo el LOF que está frente al lago Mascardo. Y escuchábamos recién entonces, te decíamos, a Pablo Pimentel, el referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y siguiendo un poco este raconto de información y de voces que tenemos aquí en el 33 de mano de hoy, en el día de ayer se desarrolló una conferencia de prensa a la tarde dando cuenta de la conformación de esta mesa de diálogo que intenta buscar una posición que le ponga solución a toda esta problemática. El gobierno nacional ya viene adelantando, esto no es un secreto, sino que es algo que viene manifestando en todos los medios que se le crucen a su alcance, ya sea al presidente como a sus diferentes ministros de seguridad o los que estén más o menos dando vuelta por esa cuestión, que hasta que no desocupen los territorios no va a haber ningún tipo de negociación. Ayer se conformó, te decíamos, esta mesa de diálogo de la que participaron referentes de los pueblos originarios, de las comunidades mapuches. También participaron el obispo de Bariloche, Juan Chaparros. También participaron algunos de los dirigentes a nivel nacional de organizaciones de las cuales estamos escuchando testimonios. Y esto arrancó ayer a la tarde. Con respecto a la información que estamos difundiendo en este 33 de mano, tal cual se hizo, tal cual hicimos en su momento cuando recogíamos información que tenía que ver con el caso Maldonado y visitábamos las páginas que tenían que ver con la familia, en este caso nosotros lo que vamos a estar difundiendo es lo que vayan publicando día a día los referentes del pueblo mapuche. Así que vamos a escuchar ahora la presentación de esta conformación de la mesa de diálogo. Bariloche, 28 de noviembre de 2017. En el día de hoy se ha constituido la mesa de diálogo solicitada por la LOF, las Kekwinkul Mapu, las comunidades autoconvocadas del pueblo mapuche y el obispado de San Carlos de Bariloche para intervenir en el conflicto y lograr un desenlace pacífico a la situación. Participan representantes designados del LOF y las comunidades, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, la Confederación Mapuche de Neuquén, la CETEP, la CTA de Río Negro, la CTA Autónoma, la Organización Al Margen, la Defensora del Pueblo de Bariloche, Abogados de Derechos por la Igualdad, APDH La Matanza, el Obispado de San Carlos Bariloche y la Universidad de Río Negro. Además, se cuenta con la presencia de los diputados nacionales Silvia Orme, Leonardo Grosso, Martín Doñate, el diputado nacional electo Horacio Pietragala, el diputado de la provincia de Neuquén, Raúl Godoy, los concejales Ana Marx y Ramón Choconi, y el secretario general de la CETEP, Esteban Castro, como observadores. Se avanzó en la siguiente agenda de trabajo. El LOF, Winkul Mapu y las comunidades mapuches autoconvocadas manifiestan que sostendrán el control territorial del área y proponen el diálogo para llegar a una resolución del reclamo territorial. Además, plantean que es necesario tratar en la próxima reunión los siguientes temas: el retiro de la denuncia de parques nacionales a la comunidad Lafken Winkul Mapu a fin de que sea posible una resolución de la situación, la urgente desmilitarización de la zona, la garantía de la seguridad de las personas que ingresan y egresan del lugar con el fin de proveer de alimentos y abrigos a quienes allí se encuentran, el freno a la imputación y a la criminalización de los detenidos que acompañaron a Rafael Nahuel hasta la ruta. 2. El INAI sugirió que para avanzar en un diálogo fructífero que permita solucionar la cuestión de fondo relativa al reclamo territorial, es preciso que la comunidad se retire del territorio y que las personas que se encuentran en el territorio estén sujetas a derecho. 3. Los representantes mapuches y organizaciones sociales representadas en la mesa solicitaron garantizar la seguridad de las personas que se encuentran en la comunidad. Manifiestan que es necesario hacerles llegar alimento y abrigo. Se solicita al INAI como representante del Estado Nacional que gestione que se corran los retenes para que se pueda acceder al lugar. 4. La mesa de diálogo acordó enviar la nota al juez para presentar la mesa. 5. La mesa de diálogo solicita la presencia en las próximas reuniones de un representante del directorio de parques nacionales y de organismos nacionales y provinciales con competencia en la temática de niños, niñas y adolescentes. 6. Con respecto a la situación de los heridos detenidos, las organizaciones y comunidades solicitan su libertad acompañando el pedido de descarcelación del abogado. El INAI ofrece ir a verlo, poner a disposición los dispositivos con los que cuenta la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural para revisar sus condiciones de detención y, entre otras cosas, solicitar la visita de la Machi que pueda ingresar con el abuelo. Se constituirá una comisión de dirigentes sociales de derechos humanos y referentes institucionales que participarán de la visita y solicitarán que se permita la visita de la Machi y el ingreso del abuelo. 7. Con respecto a la comunicación hacia el exterior, los integrantes de la mesa acuerdan que, en virtud de preservar un ámbito productivo de diálogo, solo se informará sobre la mesa de diálogo a la prensa que se ha constituido la mesa y el contenido de la presente acta. Se estableció, octavo, se estableció realizar una nueva reunión mañana 29 de noviembre a las 11 horas en la sede de UNTER Bariloche. A esto hay que agregar que, cerrado el acta, el gobierno de la provincia de Río Negro, a través de la ministra de Educación y Derechos Humanos, Mónica Silva, y la secretaria de Derechos Humanos de la provincia, Laura Méndez, hicieron llegar la nota con la voluntad de estar presentes en la mesa de diálogo y haciendo hincapié que es una necesidad para estar ahí. En resumen, pero bueno, se va a publicar esa nota también, y que el bloque de concejales informó también del Consejo Deliberante en pleno de la ciudad de Bariloche, un municipio intercultural, también asumió una declaración instando al diálogo y esta mesa que se acaba de iniciar hoy y que veníamos proponiendo hace días. La Universidad de Comago, que estuvo presente, también sacó una redacción, y distintos sectores, distintos lugares, distintos gremios, asociaciones y organismos felicitan por esta iniciativa, ¿no?, de generar esta mesa de diálogo en ese marco. No se van a contestar preguntas, lo que está escrito está escrito en el acta. Mañana continuaremos trabajando, pero me parece que este es el inicio. Muchas gracias. Muchas gracias. Campanas a la medianoche, sonaron 12 campanas a la medianoche, y el río dormido. Andaba una nube viajando sola sobre el río. Viajando sola sobre el río, y el río miraba, el río la miraba. Un globo se suelta de un niño y sale volando. Un globo se suelta de un niño y sale volando. Sobre el río, el globo que busca la nube flota sobre el río. La nube lo mira, la nube lo mira. La nube y el globo del niño se hacen camalotes. La nube y el globo se hacen camalotes, y el río los lleva, el río los lleva. Sonaron 12 campanas a la medianoche, sonaron 12 campanas a la medianoche, y el río soñaba. Soñaba el río dormido. En 33 de mano sonaba Sky con La Nube, El Globo y El Río. Y continuamos en este programa. Vamos, en principio, a agradecer para no olvidarnos que muchos de los testimonios que tienen que ver con lo que estamos difundiendo en este programa, no es que todos fueron realizados por gente de aquí, de 33 de mano, sino que, como ya te habrás enterado, formamos parte de una red que se llama la Red Enfoques, y por otro lado también una red de radios alternativas de aquí, de Bariloche, y de ahí son muchos. Nos estuvimos intercambiando figuritas durante toda la semana, tal cual lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, por diferentes temáticas, y un agradecimiento en especial a Oscar Chávez, que es quien nos dio muchos de los audios que escuchamos hoy, y también al señor Oscar Moreno de Hualquindún TV. Continuamos en 33 de mano y la tenemos esperando en línea a Constanza. A ver, creo que se acaba de cortar la comunicación. Estamos intentando charlar con Constanza Vera porque en estos días se va a realizar, más específicamente este sábado, se va a realizar una marcha del orgullo gay, lésbico y transexual, que es, ella nos va a contar bien de qué se trata todas estas siglas, todas estas identidades. Ahora vamos a estar charlando con ella, pero además, a propósito también de esta marcha, queremos contarle que hay una capacitación en cine sumamente interesante que también tiene que ver con esto, que bueno, que también le vamos a preguntar. Constanza, ¿nos estás escuchando? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? Bueno, vamos a intentar nuevamente para charlar con ella. No, y tener en cuenta también que en cada una de las localidades en las que vos podés estar, esta es una marcha que se está realizando desde hace muchísimo tiempo en todo el país, y que por ahí uno de los epicentros más grandes tienen que ver con lo que sucede aquí en la zona del Bolsón, donde es muy grande y muy fuerte también el colectivo que participa de las marchas y de la organización de este evento. Tenemos ahí el cronograma mínimamente, por si nuestra amiga no podemos terminar de engancharla al teléfono, el cronograma de actividades que se van a estar realizando. El cronograma es, mira, la marcha se va a realizar este sábado 2 de diciembre. Bueno, hay una cantidad de artistas que van a estar presentes. ¿Nos escuchás, Constanza? Me estabas llamando. ¿Hola? No, ese es el problema, porque como es por Movistar, tenemos gracias. Continuamos entonces con el cronograma que les estaba comentando. La marcha comienza a las 18, pero antes hay muchísimas actividades. A las 15 está la radio abierta. A las 16, Plástico Cruel. Yay Mama va a estar presente también a las 16:30. A las 17, Panela. A las 17:45, The Rainbow Clown. Y como les decía, a las 18 va a estar la marcha. Después está pensado que esté presente Zaratustra, Guille Lara, Lion Family, Delivery Funk, Álvaro y Wicca. Vamos a continuar tratando de charlar con Constanza, a ver si podemos de primera mano poder estar con este tema. Todo se acaba de derrumbar. En 33 de mano sonaban Las Pelotas con Brilla. Ahora sí estamos en contacto con Constanza Vera. Buenas tardes, Constanza. Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por atendernos. Adelantamos algo respecto de las actividades que se van a realizar el sábado, pero queríamos preguntarte entonces cómo están preparados y preparadas para este nuevo, para este nuevo encuentro, nueva marcha y nuevas actividades, porque hay un montón de cosas. Sí, la verdad, la marcha del orgullo del colectivo de la diversidad sexual LGBTIQ acá en Bariloche es la quinta marcha este año, y para nosotras y nosotros y nosotres es súper importante la construcción que se fue generando en estos 5 años. Nos recordábamos el otro día con la comisión, con la gente que estamos organizando la marcha, que la primera marcha éramos 15, que nos costó un montón instalarlo, nos costó un montón construirlo, y hoy tenemos un día con un festival, con un montón de gente que tiene ganas de tocar, que a 2 o 3 personas le tuvimos que decir que ya no teníamos lugar para que toquen. Entonces, como que nos supera el espacio y la construcción de la misma marcha, y nos parece que es genial, ¿no? Sobre todo acá en Bariloche, y nada, es un sueño. Y Constanza, ¿qué podrías decir vos que en este tiempo de construcción es lo que más ha costado? Lo que siempre cuesta, y también tiene que ver con la visibilidad, es animarse a salir a la marcha, ¿no? Marchar. Que te vean marchar dentro de una marcha de diversidad sexual. Uh-huh. y la mirada del vecino, de la vecina sobre esa persona. Digo, salir como del closet, no me gusta decir el closet entre comillas, es un proceso muy personal que a veces es complicado, y a veces cuando es complicado no solamente porque o sea, el sentir está, pero el entorno a veces también te corroe para no poder decir quién sos o con quién salís o quién es tu objeto de deseo. Entonces me parece que a veces esos entornos hacen que la visibilidad en esta Bariloche o en las ciudades pequeñas, no como Buenos Aires o como Rosario o como Córdoba o lugares grandes, juega en contra y juega a favor muchas veces, ¿no? Uh-huh. Pero año a año la gente se ha ido sumando. Y me parece que eso es lo importante, ¿no? O sea, que estén, que participen, que se sientan parte de... Nos parece, vuelvo a decir, genial. Este año el lema de la marcha es cupo laboral trans ya e infancias libres de discriminación y violencia. Y nos parece importante estos dos lemas por, bueno, claramente la inserción laboral del colectivo trans. Sabemos que es un colectivo altamente vulnerado, desde históricamente vulnerado, sobre todo las mujeres trans. Y bueno, las infancias, donde uno o una o une se va construyendo su identidad, y a veces este binarismo, o esta sociedad heteropatriarcal o heteronormativa o heterosexual que sigue dividiendo entre nenas y nenes, entre colores, entre juguetes, también va haciendo que a veces las infancias sean un poco complejas, ¿no? Y entonces, ya afianzado este grupo que va creciendo, están preparando la quinta marcha y este quinto encuentro con diferentes actividades. Contanos quiénes van a estar participando, porque va a ser un encuentro cultural, artístico, por lo que he visto también. Sí, es un festival. Empieza a las 3 de la tarde y va a haber de 3 a 4 una radio abierta, donde invito a las personas que nos están escuchando a participar. Si quieren leer algo o decir algo, ese espacio va a ser un espacio abierto. Después van a tocar unas chicas y un chico que vienen de Bolsón, que se llaman Plástico Cruel. Después va a haber un grupo que se llama Yaimama, de acá de Bariloche, Panela. Después a las 6 de la tarde salimos con la marcha. Antes de la marcha va a estar un chico haciendo danza contemporánea, y van a venir unas drag queen que van a hacer un número. Después salimos a las 6 con la marcha, volvemos, hacemos la lectura del documento oficial de la marcha y siguen otros grupos que son también de acá de Bariloche, como Delivery Funk, Wicca y otros. Constanza, esto que me estás contando antes de la marcha, ¿dónde se van a realizar estas actividades? Todo esto va a ser en el centro cívico. Paralelo a esto va a haber una mesa de socorristas en red dando información, y va a haber una mesa de testeos rápidos de VIH. Me parece importante también nombrarlo porque están buenos, y está bueno también que la gente que quiera ir a hacerse el test por alguna situación o no por ninguna situación, pero que se lo quiera hacer, va a estar disponible ahí. Es un test rápido, en 10 minutos te dan el resultado, y también está bueno que estén presentes en el centro cívico. No vamos a estar en el reloj, como siempre, en el centro cívico en sí, sino vamos a estar al lado del centro cívico, porque justo ese día, este año, arman el arbolito de Navidad en el centro cívico. Entonces vamos a estar en la Plaza de los Derechos de las Mujeres, que es al lado, uh-huh, donde está la Globa de los Artesanos, claro, que es también en el centro cívico, pero no en el centro cívico en sí, ahí. Estamos hablando con Constanza Vera, integrante del colectivo Generando Géneros. Constanza, Fabián Agosta, te sí, habla. Yo soy Constanza Pozzi, mi nombre, perdón. Connie Vera es del Facebook. Ah, perfecto, perfecto. No, Constanza, está bien, siempre se confunden, pero nada. Bueno, Constanza, lo que queríamos saber, teniendo en cuenta que este programa se escucha en diferentes lugares de la provincia, también por internet, ¿qué particularidades se encuentra? Si es que tenemos particularidades dentro del colectivo que representás aquí en nuestra ciudad, teniendo en cuenta las características que tiene sociales, que tiene Bariloche. ¿Cómo? ¿Vos me decís que cómo yo veo a nivel provincial la situación del colectivo de la diversidad? No, o a nivel local? Más que provincial, a nivel local. A nivel de Bariloche. Bueno, el mismo día que se hace la Marcha del Orgullo acá, sí, se hace también la Marcha del Orgullo, me parece que en Río Negro, en Viedma. Sí. Me parece, el 2 también. Acá en Bariloche yo veo que, bueno, hace unas semanas pudimos, después de un trabajo intenso que tuvimos en el Consejo Local, que se cree el Consejo Consultivo de Diversidad Sexual por unanimidad de los concejales. No es un dato menor, porque habla también de que hay una disposición de diálogo, ¿no?, y de construcción colectiva. Me parece que eso es lo importante, poder construir entre el Estado y las organizaciones que tenemos los datos concretos, porque somos los que estamos, los que estamos atravesados por el tema, y el Estado, que tiene que construir políticas públicas para garantizarnos que se cumplan los derechos del colectivo de la diversidad. Aparte de eso, bueno, estamos trabajando con una concejal para lograr que los baños... Me parece que el Estado es el primer... el Estado somos todos, ¿no? Pero hoy esta gestión, puntualmente, está bueno que desde el Estado o desde esta gestión salgan estas políticas para que después se repliquen en los privados. Claro. Por ejemplo, te digo que vamos a instalar en el Consejo Deliberante los baños neutros, que no es un dato menor, porque como hablábamos antes del tema de las infancias y hablábamos antes de las personas trans, muchas veces las personas trans, por su condición de trans y por cómo lo siguen leyendo o la sigue leyendo la sociedad como mujeres o como varones, también muchas veces no tienen acceso a poder ir a un baño que realmente los represente. Y muchas veces estas situaciones hacen que muchas personas no terminen el colegio por la discriminación y por otras cosas, ¿viste? Entonces me parece que el Estado del ejemplo es un dato positivo. Sabemos que el hospital público está cumpliendo excelentemente con la ley de identidad de género, con el artículo de salud sexual, el acceso a la salud sexual para las personas trans, que son terapias de reemplazo hormonal, claro, y operaciones. El problema hoy en Bariloche son las obras sociales. Claro. Sí, que no es el retiro que viene dando más allá de estas temáticas. Es un retiro importante que se está dando en diferentes problemáticas, ¿no? La falta de atención que estamos sufriendo de las obras sociales. Claramente, las obras sociales quieren cubrir al 40% y la ley habla de integralidad de la cobertura de cualquier tipo de intervención que una persona trans se quiera hacer. Entonces hemos llegado a situaciones de amparos, ¿viste? Claro. Constanza, te agradecemos este tiempo, y nosotros invitamos entonces a esta nueva marcha por la diversidad sexual que se va a realizar este sábado aquí en Bariloche. Sí, la quinta marcha, estoy muy contenta, me emociona, porque de verdad les digo que cuando la primera vez que nos pensamos en hacer una marcha, yo le preguntaba a mis compañeros y a mis compañeras, ¿por qué no hacemos una marcha del orgullo acá? No, porque se van a Neuquén, a la marcha de Neuquén. No, hay que hacer una marcha. Bariloche tiene que tener una marcha del orgullo, porque hay mucha gente que pertenece al colectivo de la diversidad sexual. Y así la empezamos a construir y llegamos a la quinta, el sábado a las 3 de la tarde en el Centro Cívico. Acompáñennos, porque va a estar re bueno, porque trabajamos un montón para esto y porque la diversidad sexual o la orientación sexual que una sienta es un acto privado y personal y no nos tiene que condicionar como personas. Escuchábamos a Constanza Pozzi del colectivo Generando Géneros. Está mareada, su cuerpo quiere descansar, es madrugada, sola en las calles, con su vestido azul francés, no siente nada. No, no puedo creer que estaba en ese lugar y que antes de ayer fumando la vi pasar. Duerme asustada. Sonaba en 33 de mano, Man Ray con Sola en los bares. Se viene la quinta marcha del orgullo LGBTIQ de Bariloche. ¿LGBTQ? Lesbianas, gays, sexuales, transexuales, travestis, transgéneros, intersex y queer. Ah, eso era, está. Marchamos por el cupo laboral trans. Basta de transfemicidios y travesticidios y todo tipo de violencia institucional. Marchamos porque tenemos el orgullo de defender los derechos conquistados. El sábado 2 de diciembre nos encontramos en la Plaza de los Pañuelos a las 15 horas. Marchamos a las 18 horas. Va a haber feria, propuestas artísticas, testeos rápidos de VIH, bandas, radio abierta a cargo de Roma Roldán y las socorristas. Vení con tu familia y tus amigas a divertirte y defender nuestros derechos. Fuerza que eterna la lucha y la paz, no pares y sigue, no pares jamás. Bueno, ya estamos llegando al final del programa del día de hoy, programa 108 de 33 de mano. Antes de irnos queremos recordarles algunos datos y contarles otros que no les dijimos, como por ejemplo que a partir del 30, es decir, jueves 30 de noviembre, comienza el programa de Cine Inclusión, una propuesta sumamente interesante del Ministerio de Cultura de la Nación, con proyección de películas, pero además con talleres. Se estrena en este caso el largometraje de ficción Nadie nos mira, de Julia Solomonov, en La Llave, el jueves 30 a las 21 horas. Y también, bueno, para no perderse, el taller de expresión audiovisual para la diversidad e inclusión de la propia identidad en redes sociales. Este taller es libre y gratuito. Mañana entonces, jueves 30, comienza este programa de cine inclusivo. Y cuestiones que tienen que ver directamente con el colectivo Al Margen. Ha salido la nueva revista Al Margen, el número 83, ya está en las calles de Bariloche. Y aquí nuestros compañeros del colectivo Al Margen nos recuerdan que si querés te podés suscribir a la revista Al Margen desde la página web, y el pago puede ser por cualquiera de los medios electrónicos que te imagines. Hasta hay algunos que yo ni sabía que existían. Notas para, de tapa. Sí, para recomendar altamente la entrevista con Pablo Bernasconi con el título Cuando las ideas hacen masa. Imperdible esta nota, y por supuesto el informe que tiene que ver con esta actualidad que estamos viviendo, la situación habitacional en Bariloche, tierra, techo y dignidad, a propósito de las veces que hemos tratado aquí en nuestro programa este relevamiento de viviendas populares que se sigue realizando hasta, por lo menos hasta fin de año. Así que bueno, de actualidad, la última revista Al Margen. Pasando de esos temas que decíamos a, por ejemplo, ciencia y tecnología, y a la cuestión cultural nuevamente con la entrevista a Arbolito, que también tuvimos la suerte de escucharlos en este programa. Y la última, una noticia que tiene que ver con derechos humanos aquí en nuestro país y en realidad que tiene que ver con la humanidad toda. Ya está el resultado, ha concluido y está el resultado del juicio, del tercer juicio de la causa ESMA, de la causa Escuela Mecánica de la Armada, que tiene que ver directamente con la última dictadura cívico-militar, y han resultado condenados luego de este larguísimo juicio 15 represores, así que busquen la información porque es interesante los nombres y apellidos que así allí se han condenado. Nos vamos y volvemos la semana que viene en vivo, miércoles a las 6 de la tarde con otro 33 de mano, y si no, escucharnos por diferentes radios comunitarias de la región. Muchas gracias por estar del otro lado y nos volvemos a escuchar el próximo miércoles.